La clase de sexto C nos trae hoy a música coronada una nana castellana del siglo XVI. Se llama Duérmete, mi niña.